de lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ha dado señales de vida a mi compañero Juan Martín, ya anda por acá por revoloteando los estudios de Radio Roja en una mañana complicada acá para el equipo, pero estamos acá presentes a las 10 y 28, estamos en vivo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, la rnma.org.ar, nuestra página, la página de la red, por supuesto. Y bueno, y queda abierta la invitación como siempre para lo que se viene, para esta red, lo importante, el encuentro, el cara a cara, el juntarse, el charlar y tantas otras cosas que se dan en el marco de nuestro encuentro nacional, próximo a hacerse en Florencio Varela, en el conurbano bonaerense, el próximo fin de semana largo de agosto, allí el 19. Y aquí lo tenemos, mire, salude a la tribuna, ¿cómo le va don Juan Martín? Buenos días. ¿Cómo anda? Buenos días, bien, bien, muy bien. Uy, me siento fuertísimo, ¿verdad? Acá estoy, ahí bajo el volumen, ahí está. Bien, acá con complicaciones. Bueno, o sea, no cosas de personas importantes. No se preocupe. Acá estamos, le deseamos muy buena mañana. Gracias. Estamos con apenas 4 grados acá en Casa Grande, muy complicada. La mañana se ha vuelto muy complicada. Está fresco. Tenemos a la rubia acá, que le mandamos un beso grande a la rubia, a nuestra perrita que la atropelló un auto. No. En el fin de semana. Y estamos así con atenciones complejas. Oh. Estamos encargándole las rueditas para las ruedas, para las patadas, una cosa así. Así que nada. Mejor llévatelo. Bueno, acá estamos. Mire, le voy a tratar de alegrar un poco su comienzo de este enredando con un poco de fútbol que traje. Ah, qué lindo, a ver, qué partido que jugó Banfield ayer, por Dios. Traje fútbol, no tan relevante para la gente del sur. Todo este tema, pero lo voy a llevar primero. Lo tengo que felicitar, pero todavía no. Estaba esperando el momento, pero no sé cuándo. No vamos a hablar de ahora, lo felicito más tarde. No vamos a hablar. Sobre el cierre del programa, no sé si tiene preparado algún cierre así a todo trapo o es ahora el momento. River es el campeón de la liga, pero eso no es tema del enredando de la mañana. No es tema, absolutamente. Puede serlo, ¿por qué no? Sí, es tema el tema de la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami. Ayer se hizo la presentación en el marco de una lluvia torrencial con chispazo eléctrico, con se todo. Se paró toda la presentación por la lluvia, ¿no? Un ratito la postergaron. Igual es increíble la maquinaria del espectáculo porque aún lloviendo y con todo enchufado ahí se subían los tipos, se hizo todo. O sea, evidentemente no había chance de otro día, otro horario. Mirá vos. Dentro de los calendarios deportivos, lo que fuere, bueno, no había chance de otro día, así que con gota y todo. Tanto llovía como para... Estaba complicado el tema de era una tormenta eléctrica, eso es lo que generaba más peligro, y ahí están acostumbrados en la Florida norteamericana a que te puede caer un chispazo en cualquier momento. Pero no es el tema del que quiero hablar de las tormentas, quiero hablar de Messi. Quiero hablar de lo que ya venimos trabajando en Enredando las Mañanas. Usted súbase a la ola. Yo me subo a la cresta. En el marco, a nosotros no nos interesa ni nada de Messi, ni el club, ni nada. Lo que sí ya veníamos charlando en el Enredando, en esa conversación que compartimos con Fede Yáñez, es cómo es un poco la entraña de ese club, del Inter Miami, que obviamente son franquicias, se compra, acá pone la plata y hay un club, es así. Claro, claro. En Estados Unidos la movida es así, nada tiene que ver con organizaciones sin fines de lucro, ni nada. Clubes sociales y deportivos no existen, nada. Nada que ver. Y hablábamos en el marco de la llegada de Messi, cuando hacíamos un poco del contexto geopolítico, que Messi estaba medio tironeado porque había mucha guita de Arabia para irse, y era todo un juego geopolítico el que se planteaba para ese lado, con respecto a este plan que ya se venía cocinando desde hace unos cuantos años, que era la llegada de Messi a Miami, donde hay una revolución económica, donde Messi tenía ganas de vivir un poco de tiempo de su vida, pero que justo al club a donde va hay unos anticastristas de la primera hora. Ay. Lo vamos a escuchar al presidente, que ayer se hizo cargo de una especie de alocución bilingüe en plena presentación de Messi. Nosotros nos robamos las partes en castellano. A ver. Y solo el finalito, que decidió hacerlo solo en inglés. Captaste mi atención, a ver. Al presi que se llama Más y que tiene un hermano que es Mamma Mía, pero escucha bien, porque de acá vamos a empezar a decantar un poco su gloria estefanismo. Vamos a escuchar, a ver. Esta noche es una celebración para la ciudad que me vio nacer, una ciudad que le abrió los brazos y las puertas a una familia en búsqueda de libertad y un mejor futuro para su familia. Hace más de 4 años, David, yo y mi hermano soñamos de traer los mejores jugadores del mundo al Inter de Miami, a tu Inter de Miami, porque esta es una comunidad forjada por el sacrificio y el trabajo y la dedicación. Y el emblema que está en los uniformes dice libertad para soñar. Esto es nuestro momento, nuestra oportunidad de cambiar el fútbol en todo el país. Y sin más allá, los tres le habíamos hecho promesas a esta comunidad. Y esta noche les puedo decir que hemos cumplido con esa promesa. Anything further, I would like to introduce to you your number 10, Inter Miami's number 10, America's number 10, the best number 10 in the world, Lionel Andrés Messi. Lo dijo todo en castellano al final, o sea, salvo la presentación nada más. El finalito le faltó hacer. O sea, que no había gente que hablaba inglés ahí en el estadio. Sí, está editado, le conté a todos. Ah, perdón, bueno. Le saqué la parte en inglés. Le sacó la parte en inglés, hacía un doblaje ahí medio en paralelo. Hablaba todo en paralelo, está bien. Ahora entendí. Bien, se fijó, ¿no? Mi familia llegada, la familia. Durante toda esta llegada de Messi se habló mucho de cómo este club se maneja de una movida muy familiar que quedó representado ayer. En los tres hermanitos. En el escenario en el que lo más importante fue que las familias de este presidente y de David Beckham, que es uno de los accionistas importantes del club, recibieron a la familia Messi en su totalidad. En el escenario no solo subió Messi, sino toda la familia, y se trata un poco de esto, a lo mafia, así se lo quiero decir, a lo mafia. La familia lo primero. Bueno, pero le hacía el comentario. Hace un par de semanas hablábamos con Fede Yáñez cuando explotaba la noticia y decidimos recortar este pedacito en el que hacía foco puntualmente en el prontuario, en el perfil de este tipo que acabamos de escuchar. ¿Querés? Dale, por favor. Beckham no es el único dueño de la franquicia. Tiene dos socios que son hermanos, José y Jorge Mas, que son hijos de Jorge Mas Canosa, que fue un exiliado cubano con el triunfo de la revolución, que fue uno de los que se entrenó, financiado por la CIA, que participó de la invasión a Bahía de Cochinos, que fracasó, que hizo carrera militar, se recicló, y hasta su muerte fue como el principal lobista anticastrista que había en Miami, poniendo guita, moviendo contactos, hablando con políticos, con lo cual, bueno, ahí también está como la fauna política en la cual quizás se tenga que mover Messi. Beckham no es el único dueño de la franquicia. Tiene dos socios que son hermanos. Bien, ahí lo escuchabas entonces a Federico Yáñez, periodista deportivo, que hace un par de semanas estuvimos hablando en profundidad de todo el marco de lo que significaba la llegada de Messi, con las devoluciones de gentilezas de la FIFA a Estados Unidos, por los casos de corrupción en el que se perdieron el Mundial de 2018. No le paran de devolver. Messi es parte de toda esta parte de devolución de gentilezas. Y además, bueno, la caterva de negocios que se arman. Pero también un poco el juego político en un estado de Florida, la provincia de Florida, diríamos, que está, pero recontra, vigilanteada por un gobernador que tiene miras a la Casa Blanca para las próximas elecciones, le va a hacer frente a Joe Biden, y que se presenta como un ultraderechoso total. Así que está enmarcado incluso en una provincia complicada, con peleas entre Disney, que es dueño de medio país. ¿Y Messi dice algo? No, dice algo. Messi de estas cosas no habla. ¿No? Prácticamente tampoco se mete en tema política argentina. Solo hasta ahora la movida más importante que ha hecho Messi políticamente es no brindarle la Copa del Mundo y la foto ni al presidente ni a ningún otro en el momento de los festejos. Decidieron que no se iba a hacer. Así que como su postura política es la política, y sabemos que eso tiene un peso muy grande. Así que Bueno, a seguir un poco de cerca cómo se viene el panorama. Está extraña la cuestión, digamos, con que está regalado Messi en Miami. Si él tenía miedo en Rosario... ¿En qué sentido regalado lo decís? Que se han publicado fotos en los últimos días de cómo anda por la calle, anda haciendo las compras, anda esto... no sé qué tan seguro. ¿A cuántos metros están los guardaespaldas, digamos? ¿No? Claro, eso no se ve. Y no lo pero vemos bueno, en la por foto, lo pronto digamos. Se lo ve pelotudeando con la familia, lo más tranquilo, que está bueno. Que se cuide, decirle que se cuide. Estaría bueno, estaría bueno que se cuide porque lo necesitamos para la Copa de América. Pero nosotros, mientras, seguimos adelante con el fútbol, porque hay más, ¿eh? En serio que hay más de fútbol, pero nos vamos para la Checa. A ver. Bueno, son días nomás que nos separan del comienzo de la Copa del Mundo, de una nueva edición. Han pasado ya los años correspondientes para que ahora las miradas se posen en Oceanía, allí donde Australia y Nueva Zelanda van a ser los anfitriones de la próxima Copa del Mundo, a la que la Argentina accedió con mucho sacrificio, no fue fácil el acceso, y ahora está lista para disputar la Copa del Mundo femenina. Tengo para compartir, antes que nada... Un poco de la situación del fútbol femenino hasta acá, a llegar a este mundial. Porque, bueno, uno se mete ya, bueno, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Estamos para campeones? ¿No estamos para campeones? Todo ese contexto ya llegará, pero mientras tanto nos ayudan a ponernos al tanto un poco de la cuestión antes de los papelitos y la pupusela. Dale. Bienvenidas a la pelota en nuestra cancha. Está por empezar el Mundial de Fútbol Femenino, pero antes de meternos de lleno con eso, vamos a hablar un poco sobre la profesionalización del fútbol femenino en Argentina. Durante muchos años, el fútbol femenino en Argentina ha sido relegado, con bajo presupuesto y poca visibilidad. A través de los años, gracias a la lucha de las jugadoras, se ha experimentado un gran crecimiento debido a la profesionalización del deporte. Las jugadoras de fútbol femenino han luchado por la igualdad de condiciones en comparación con los jugadores masculinos, y poco a poco se han logrado avances. En el 2019, la AFA y futbolistas argentinos agremiados firmaron un acuerdo mediante el cual la AFA financia 8 contratos de jugadoras de cada uno de los 16 clubes de la Liga de Primera División. Es decisión de cada uno de los clubes hacer más contratos o tener mejores salarios. Según el Plan Estratégico Integral 2021-2026, el salario básico de una jugadora equivale al contrato que percibe un jugador de la Primera C del fútbol profesional masculino, una de las categorías más bajas. Es decir, que hay una brecha salarial según el género. Bueno, de aquí partimos, Juan Martín, de esta... Dos categorías de por medio, digamos, la brecha salarial. ¿No? Claro, terrible. Bueno, imagínese con las cuestiones de las ventas del exterior y todo. Bueno, está comenzando esta Copa del Mundo. La albiceleste busca superar la fase de grupos de un Mundial femenino por primera ocasión en su historia. O sea, no pasamos nunca la fase de grupos. Son distintos objetivos porque son distintas etapas del fútbol femenino y del masculino, y los objetivos son bien claramente distintos. De hecho, no solo el objetivo es pasar de grupo, como objetivo deportivo de este grupo, de chicas y con el cuerpo técnico y todo, sino se está buscando la meta de alcanzar el primer triunfo en mundiales, que Argentina todavía no ha cosechado ninguno. Este es el cuarto mundial al que asiste Argentina en esta edición de 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Estaba leyendo que Estados Unidos es el capo máximo del fútbol femenino mundial, digamos. Claro. O sea, ¿no? Que tiene 3 mundiales o 4, ¿no? Tiene 4 y es el vigente campeón, por supuesto. Además de saber que en Inglaterra acaba también de tener un buen ciclo exitoso llevándose la Eurocopa, pero sí. Estados Unidos es el que más tiene. Japón es otro de los que se prende en esta cuestión. Tiene 2 Copas del Mundo encima. Con Alemania tiene una, creo. Alemania tiene uno. Y bueno, y Argentina está buscando ahí, de la mano de Germán Portanova, lograr la clasificación a una segunda fase. Después lo que fue la clasificación, que también se sufrió bastante para llegar a la Copa del Mundo, con la tercera posición en la Copa América 2022. Ahí se sacó el ticket para este Mundial. Bueno, hay dos. Tenemos el grupo G, y ahí hay 2 selecciones muy fuertes, europeas, Suecia e Italia. Suecia, aquí la fuerte sería Suecia, y también acompaña Sudáfrica, que tampoco no es moco de pavo, diría alguno. El torneo empieza ya el jueves 20 de julio y termina un mes después. Sin embargo, el primer compromiso del albiceleste recién será el 24 de julio y arrancamos contra Italia. Atención, porque partido bravo. Qué lindo partido, pero lindo partido va a ser para ver. 24 de julio, 3 de la mañana. Opa. Y sí, Australia, Nueva Zelanda, se imagina que todos los horarios van a ser bravísimos. ¿Qué cae 24 de julio? Ojo, hay uno que está accesible, ¿eh? El de Argentina contra Sudáfrica el 27 de julio, dentro de 10 días, es a las 9 de la noche. Se ve que toca en la mañanita de allá. Y después sí, el 2 de agosto, cuando estemos definiendo con Suecia, que ojalá Suecia ya se haya sacado la clasificación de encima, a las 4 de la mañana jugamos con las suecas en este caso. El lunes que viene, 24, así que el lunes que viene a la mañana... Ahí está. Nos quedamos ya de domingo, de pasada. Y bueno, quedamos con listo, la cervecita. Entonces, y acá en el Enredando te estaremos manicito. Contando el resultado del debut. En vivo. Esperemos que no sea como el de Arabia Saudita con ojalá los muchachos. Ojalá que no. Bueno, le traje, ¿sabe qué? Porque nosotros qué vamos a hablar de esto, vamos a contextualizar esta por cuestión. Favor. No. Lo vamos a dejar con una colega del portal 90min. Que se meten mucho en el fútbol femenino y pueden hablar de igual, ¿qué vamos a estar nosotros haciendo? Sí, acá? Larga. Nuestras opiniones sobran a veces. Y el tema no es que la vamos a escuchar a la periodista, la vamos a escuchar a la periodista porque la tiene a la crack, a la 10 de Argentina. No es otra, espere que lo tengo por acá, porque la vamos a conocer nosotros a Estefanía Banini. Juega en el colchonero, en el Atlético de Madrid. Ajá. Es una crack, está grande, puede que sea su último mundial. Y acá vamos a enterarnos en qué situación llega la selección de este mundial, de su propio testimonio, ahora en los últimos días que estuvieron acá en el complejo de Ezeiza, y después nos vamos a ir enterando un poco también de cómo llega ella y cómo se siente nuestra crack a la hora de esta cita, en la que hay estos compromisos. ¿Te recuerdo? ¿Tiene? Un montón. Desconozco. Bien. Vamos a escucharlo. Bien, yo lo veo bien, la verdad que con muchas ganas, lo veo que estamos muy concentradas. Siento que se llega a este mundial mucho más preparada. Creo que tengo buenas sensaciones con el grupo. ¿Por qué mejor preparadas? ¿Con respecto al anterior? ¿Porque en 4 años cambia mucho? ¿Porque se suman chicas a este mundial? Todo un poco lo que acabas de decir, ¿no? Creo que se ha hecho un proceso totalmente diferente. Hemos aprovechado todas las fechas FIFA para poder llegar a este mundial de otra manera. Siento que el grupo, hay más chicas más jóvenes que tienen una preparación diferente. Creo que está bien equilibrado, ¿no?, entre experiencia y juventud en el mismo equipo. Eso es muy importante también. Entonces creo que para este mundial se llega mejor, pese a que los rivales que tenemos son dificilísimos. Creo que es un grupo muy complicado, de hecho hasta más difícil que el del mundial pasado, pero siento al equipo que está concentrado, que tiene ganas, que tiene muchas pilas y lo veo bien. Con respecto al plantel, recién me nombrabas que ahí, se dio la inclusión de varias jugadoras jóvenes, de jugadoras más chicas. Y obviamente vos tenés tu forma de verlo como jugadora referenta, pero ¿cómo pensás que te ven ellas a vos? ¿O te dicen algo, te hacen algún comentario? No, bueno, sí, veo que me tienen muchísimo respeto. Está bueno, ¿no? Llegar de fuera y llegar a tu país y ver que más allá de las chicas acá en el plantel, en el país, me refiero que te tengan cierto respeto, que te admiren, creo que es importante, pero no porque lo hagan hacia mí, ¿no?, ni mucho menos, sino que es porque creo que va creciendo esta rama y se van conociendo a las futbolistas y lo siento que es súper importante para el fútbol femenino. Entonces me hace sentir muchísimo orgullo, alegría, ¿no?, que poder representarlas a ellas, tratar de hacerles el camino mucho más fácil es una alegría, algo muy lindo. ¿Cómo llegás a este mundial? Llego más vieja, pero no, bien. Con más experiencia. Claro, digámoslo así, con un poco más de experiencia. Llego bien, me siento bien, estoy en un buen momento. Y nada, con más experiencia, obviamente, de jugar en Europa, de poder competir en un gran equipo, en una buena liga, creo que me está dando otros conocimientos y voy a tratar de aprovecharlos y tratar de ayudar a mis compañeras como se pueda. ¿Sentís que en este momento de tu vida estás en el mejor momento de tu carrera? No, no, creo que he estado muchísimo mejor. Sí, es verdad que a medida que vas creciendo, vas viendo el fútbol de otra manera, te das cuenta de los espacios mucho más rápido, dónde están, dónde pararte en entre líneas y demás. Creo que eso los años te los da, pero evidentemente el físico no es el mismo que tenía hace 4 años atrás. Entonces, bueno, creo que suplís, ¿no? Ciertas cosas con la lectura de juego, que antes por ahí corrías más o bueno, hacías un trabajo más fuerte físicamente. Pero creo que llego en un buen momento, sí. Podés tener un rendimiento tal vez más inteligente o hacer un planteo de partido más inteligente a como lo hacías antes, pues sos una jugadora más madura. Eso mismo, sí, siento que puedo suplir esa falta física por ahí, que digo falta física comparada conmigo misma hace 4 años atrás, ¿no? Claro. Pero sí, trataré de hacer un juego mucho más inteligente, creo que algo que me caracteriza es la lectura de juego, entonces, bueno, por ahí con los años uno va perfeccionando, ¿no? Esa parte. Hace unos minutos me nombrabas a los rivales, el grupo que tiene la selección argentina, y obviamente es complicado. Me dijiste también que te parece más complicado que el del Mundial pasado, y quisiera saber si están analizándolo, ya hace puertas adentro que sí, y desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo es la manera y cómo ves a la selección argentina de cara al Mundial con este grupo? Bueno, es un grupo difícil. Tenemos 3 partidos en donde quizás en el papel son mejores selecciones que nosotras. El primer partido de Italia va a ser un partido quizás muy duro, un partido que bueno, que ellas tratan de jugar, pero también son muy intensas, muy físicas y por ahí se nos va a complicar hacer nuestro fútbol de tratar de tener la pelota, porque bueno, ellas te llevan a jugar. Más rápido y bueno, podés llegar a cometer el error más rápido de lo que nos gustaría. Entonces sabemos que tenemos que estar muy concentradas, sobre todo en ese partido, en los tres obviamente, pero en ese lo vemos muy, muy importante porque se empieza el mundial, queremos hacer un buen partido más allá del resultado, vuelvo a decir, porque eso te da, viste, el envión para los otros dos. Y bueno, nosotras tratamos de hacer nuestro fútbol, pero también entendiendo que los rivales nos van a llevar a quizás estar incómodas sin la pelota, teniendo que defender mucho más. Los analizamos, como te dije, por ahí por las tardes tenemos videos, en cada entrenamiento ya nos vamos preparando para esos partidos, cómo nos vamos a parar o cómo vamos a defender ciertas situaciones. Entonces, bueno. De esa manera los vas preparando los partidos. Nunca tan demostrado, igual que si no se comienza con una victoria o si se llega a comenzar un mundial con una derrota, esperemos que no, igualmente se puede revertir. ¿Cuál pensás que es el rival más difícil de los tres? Sin duda Suecia. Suecia es una potencia mundial donde, bueno, están años por delante de nuestros. Quizás nosotras lleguemos cansadas también ese partido, ellas a lo mejor pueden llegar clasificadas, entonces hay que ver si juega, salen con el equipo titular, con el suplente, bueno, son muchos factores que pueden llegar a influir tanto para ellas como para nosotras, pero bueno, creo que en el papel es el partido más difícil. Por ahí, sabiendo eso, uno quizás sale de una manera más defensiva y quizás en el resultado no se vea eso. O no, o quizás salimos de igual a igual a todos los rivales. Eso, bueno, será tarea del cuerpo técnico, pero bueno, para mí estamos muy lejos de lo que es ese tercer partido. ¿Por qué decís que Argentina está muy lejos? ¿Porque faltó formación? ¿Porque falta hoy en día? ¿Sos una gran conocedora del fútbol europeo, bueno, del fútbol mundial en general, porque has pasado por varios países y clubes? ¿Y qué es lo que ves que está faltando en Argentina con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, a España, a Suecia, que obviamente también lo vas a ver y medir cuando se enfrenten en el Mundial? Sí, por ahí un partido quizás no refleja la realidad que se vive, eso es importante. Quizá nosotros vamos a salir a ganar los tres partidos y le podemos ganar, porque es fútbol. Entonces no va a reflejar la realidad. Un partido no refleja la realidad, pero nos llevan muchísimos años de ventaja, sobre todo porque tienen una formación diferente, porque tienen estructuras diferentes para las mujeres, porque tienen muchísimos detalles que quizás acá en la Argentina se escapan. Entonces nos llevan muchos años de diferencia, y eso en un mundial se nota porque vas a jugar contra las mejores jugadoras, vas a estar en el torneo más importante del fútbol femenino, y cada detalle importa. Entonces a nosotros por el momento se nos están escapando muchos detalles que bueno, que mi experiencia quizás en otros países de elite lo veo, y bueno, por ahí hay que saber adaptarse, ¿no? Cuando llegas acá a la Argentina, a cosas que por ahí deberían ser diferentes, pero bueno, sobre todo la formación de niñas creo que es algo que quizás a la Argentina a futuro le puede llegar a dar algo diferente. ¿Tenés la ilusión de ganar ese primer partido en un mundial y de tener la chance de clasificarse a los octavos de final? Sí, esa ilusión está, pese a todo lo que te digo de la realidad, de que son difíciles, del grupo y demás, tengo esa ilusión, tengo buenas sensaciones, y confío en que lo que se está haciendo es un inicio de este camino que queremos, que nos falta muchísimo, pero tengo cierta ilusión, sí. Esas buenas sensaciones que tenés, si lo tenemos que relacionar con algo futbolístico, ¿a qué se lo atribuís? ¿En qué ves futbolísticamente que estén bien? Estamos creando una identidad de juego, potenciando lo bueno que tenemos. Lo bueno que tenemos es la técnica, y creo que si vemos a largo plazo, quizás no en este mundial, pero si vemos a largo plazo, potenciar lo bueno que tenemos es fundamental, y hacer un fútbol en base a eso es el principio de un buen camino para mí. Evidentemente después tenemos que mejorar muchísimos aspectos que son nuestras debilidades, pero creo que potenciar lo bueno es lo que te hace ser, en este caso, ser argentina, ser uno, ¿no? O sea, no voy a llegar a ningún lado si trato, no sé, por ejemplo, yo mido 1,5 metros, o sea, si trato de fortalecerme en ir a cabecear, y llegaré muy poco, pero si fortalezco lo bueno, lo que puedo llegar a aportarle al equipo, quizás es mucho más importante. Entonces, eso trasladado a un equipo creo que es fundamental, y creo que lo estamos haciendo. ¿Hay talento en el fútbol femenino argentino? Sí, hay muchísimo talento. Pasó muchísimo talento, se desperdició muchísimo, y hay mucho talento. Lo que falta es la formación, lo que falta es una estructura, falta que se haga un torneo a nivel nacional, que no se escapen talentos en los pueblos de cada provincia, no, que podamos aprovechar todo el talento que hay en la Argentina. Pero sí, por eso te digo que confío mucho en que este es el camino, y que a largo plazo es que, si es por talento, estoy segura que Argentina sería potencia. Lo que nos falta es la formación, el apoyo, el trabajo. Me abriste una puerta y quiero entrar, porque acá hay muchas mujeres detrás que quisieron ser futbolistas, jugadoras de fútbol, y no pudieron, porque no se pudieron dedicar a esto, porque eligieron otra carrera, porque tuvieron que trabajar y priorizar. Obviamente desde lo económico eran otros tiempos, ahora está profesionalizado, pero desde lo económico, otra carrera, ¿no? Tener otro trabajo y demás. ¿Y qué mensaje tenés para esas mujeres, las que hoy llegaron a jugar en una primera y de manera profesional, las que quieren llegar, y a las que ya están del otro lado y van a tener la posibilidad de alentarlas en un mundial? Bueno, a las que pasaron, sinceramente les quiero dar las gracias, ¿no? Porque a su manera y en su momento creo que lucharon para que esto crezca. Y así como siento, ¿no?, que nos vamos pasando la posta, que ahora nos toca a nosotras luchar para que las peques puedan disfrutar de otro camino, lo veo súper importante lo que han hecho. Entonces, para ellas es agradecerle, a las que están empezando este camino, que aprovechen todas las ventajas que tienen y que sigan luchando para lo que nosotras queremos, ¿no? Que Argentina en algún momento sea una potencia. Y bueno, a todas en conjunto les diría que bueno, que ojalá se sientan representadas en este mundial, que nos apoyen y que cada vez sumemos más gente que pueda apoyar y que entiendan, ¿no?, el camino y a lo que vamos a ir a este mundial. Fútbol. Ayer llegó al amanecer, estaba herido otra vez, su sangre le salpica los pies. Pelearon como 10 contra 10. Fútbol. Hilda Lizarazo en la mañana de la Enredando las Mañanas con Esperanza de Fútbol.